Cinematizando. Cinematizando. En Sonora. Episodio presentado por Laura Paradinas y Esther Martínez. Bueno, estamos aquí con Guillermo de Hermanas Lumière. Y estamos muy emocionados de traeros a esta gran iniciativa estudiantil, que es otra asociación. Es una de las primeras asociaciones con las que tendemos puentes desde Sonora. Y como van a empezar hoy las emisiones en directo y van a traernos recomendaciones fílmicas y también hablarnos de unos pocos estrenos en el Magazine Cultural, que tenéis a las 6 de la tarde, queremos que se presenten, que tengan la posibilidad de venir y contarnos un poco qué hacen. Primero, Guille, ya que estás aquí, pues preséntate. Bueno, como bien has dicho, soy Guillermo Carrasco y actualmente estoy en la Junta Directiva de Hermanas Lumière. Y pues, como bien has dicho, pues queríamos participar en vuestro programa para pues darnos un poco a conocer y también pues contribuir a, digamos, la riqueza de esa parte. Genial, muchísimas gracias. Bueno, voy a intentar trazar un pequeño recorrido de qué es Hermanas Lumière para que la gente os conozca. Entonces, lo primero que te quería preguntar es ¿cómo y cuándo surge Hermanas Lumière? Pues Hermanas Lumière, como idea, surgió hace unos 2 años, yo diría, cuando yo estaba en primero de carrera. Desafortunadamente, nuestras fundadoras no han podido venir. Pero pues nos pareció muy curioso porque siendo una de las públicas que tiene, digamos, comunicación audiovisual, que al final como que abarca cine y tal, pues no había como ninguna asociación de cine ni nada por el estilo, ni donde se hablase de cine ni nada de eso, pues, y entonces pues empezamos a pensar y decidimos pues tomar la iniciativa de crearlas nosotros mismos, así que empezamos un poco a planearlo y ya el año siguiente nos estrenamos y empezamos de manera simple, simplemente haciendo proyecciones y coloquios con películas que decidimos dividir en ciclos. Y luego hemos ido expandiéndonos con invitados de gente de la industria, gente que escribe y gente que, bueno, pues en general trabaja en la industria. Y también con diferentes talleres, etc. Así que eso. Eso justamente os iba a preguntar. O sea, además de pelis y coloquios, hacéis un montonazo de otras cosas. Pero ya que has dicho que surgió el año pasado, me parece muy curioso porque es el mismo año en el que surgió Sonora. ¿Sí? Entonces aparecimos prácticamente al mismo tiempo. O sea, de hecho, yo el año pasado tuve que decidir entre irme a Hermanas Lumière o irme a Sonora. No, ¿en serio? Lo siento. De verdad. A mí me habría gustado, pero no tenía tiempo para dos asociaciones. Pero la verdad es que muy chula la propuesta. O sea, para que fuera mi segundo punto de consideración con todas las asociaciones que hay, estáis haciendo un proyecto muy chulo. Ay, pues me alegro mucho. La verdad es que nos hace bastante, bastante ilusión. Porque, joder, es una cosa al final. Hablar de tus... Somos una asociación muy para la gente que, digamos, está en ella. O sea, nosotros todo, digamos, lo sometemos a votaciones, las películas que se proyectan. Damos también pases para premiers, etcétera. Nos invitan a cosas y todo siempre lo sorteamos porque, pues, para nosotros la mayor ilusión es que venga gente, a atraer a gente y poder, joder, hablar de este arte que mola un montón. Qué guay que tengáis esa horizontalidad en la asociación. Eso siempre está muy bien. Y bueno, paso a las preguntas de, aparte de proyecciones, coloquios, he visto eso, que teníais talleres. O sea, ¿en qué consisten en general? Porque he visto que tenéis, por ejemplo, uno de crítica de cine, que me parece súper útil porque es algo que casi no se ve en la carrera de comunicación. Al menos yo estoy en cuarto y no lo he experimentado casi. Entonces, ¿qué soléis organizar? Pues la verdad es que no tenemos, en cuanto a los talleres, es verdad que el de crítica de cine es una cosa más o menos estable. Tenemos una página web donde publicamos, de hecho, no solo críticas, sino también ensayos sobre cine y sobre cualquier cosa en realidad sobre lo que quieran reflexionar. Y de hecho, este año, para impulsar que la gente hiciese críticas y también para, digamos, que pasasen al formato de vídeo, hicimos alguna propuesta de Criterion Closet, que está en nuestras redes sociales, y también un taller sobre cómo escribir, cómo formatear bien las críticas, etcétera, etcétera. Y eso, aunque de momento no está, los demás talleres no están estandarizados, entre comillas, siempre intentamos pensar para innovar y para hacer actividades que atraigan a la gente a no solo ver cine, sino también como interactuar con él, digamos. Y, por ejemplo, Este año, a principios, tuvimos una actividad de speed dating, pero con películas, y eso gustó un montón. Así que sí, siempre estamos intentando mejorar y buscar nuevas maneras. ¡Jo, qué chulo, qué chulo! Y bueno, aparte del blog, qué currazo, la verdad, enhorabuena, que tengáis solamente 2 años y ya tengáis un blog súper estructurado. También tenéis Letterboxd, pero no están solamente las películas que veis en las proyecciones, sino que tenéis ahí, bueno, desde en favoritos, obviamente el corto, el primero de Hermanos Lumière, de los trabajadores saliendo de la fábrica. ¿Cómo lleváis el Letterboxd? Pues el Letterboxd es una cosa que queríamos hacer desde hace tiempo, y es verdad que es un poco la gracia de, tipo, porque están efectivamente recopiladas las películas que vamos viendo, pero también es un poco por parte nuestra digamos, los que lo conformamos, pues vamos metiendo pues las cosas también que vemos, etc. Tenemos que ir desarrollando el Letterboxd, tenemos como nuevas iniciativas para que si alguien se mete, pues a lo mejor poder hacer recomendaciones desde ahí, pero tenemos que ir desarrollándolo. Como dices, solo tenemos 2 años y estamos ahí un poco empezando poco a poco, pero sí. Bueno, poco a poco, pero tenéis un montonazo de cosas hechas. Y luego, ¿me puedes contar un poco estos eventos que habéis dicho que os invitan o que traéis vosotros a gente? O sea, por ahora, ¿qué habéis organizado así chulo en el último año? Pues en el último año invitamos a Miguel Alcantut, creador de microteatros. También escribió un libro sobre cómo escribir, sobre métodos para escribir y sobre cómo tener un método para desarrollarte creativamente a la hora de pues, estructurar, no de estructurar obras, sino más bien cómo crearlas. También traímos a una catedrática de universidad para que hablase sobre el cine con Hitchcock y sobre el suspense. También nos invitaron a un ciclo de películas de los Goya, de Leganés. O sea, nosotros siempre vamos buscando invitar a gente de la industria porque nos parece muy interesante y porque creemos que en la carrera es verdad que muchas veces falta como ese contacto, sobre todo en los primeros años, falta ese como contacto con lo que es la vida real y también porque es muy interesante. Y luego, por otro lado, cuando nos invitan, pues hombre, aunque nosotros siempre preguntamos, muchas veces nos invitan por iniciativa propia y nos sentimos como muy afortunados de poder darles a la gente pues las posibilidades de ir a premiers, etc. Uh-huh. Y por los medios institucionales de la universidad, porque también tienen eventos de cine, ¿no? En Leganés, siempre todos los años vienen directores, productores y proyectan películas, y luego también el Seminci está muy impulsado también por la universidad, dan acreditaciones, o sea, se acerca a la universidad un poco a vosotros, o bueno, vosotros para hacia la universidad, porque al final es tirar de una cuerda constantemente, ¿no? Pero por ahí, por vía institucional, ¿también hacéis eventos? Depende, no se nos acercan con todo lo que tienen. Por ejemplo, del Seminci, yo me enteré igual que tú por correo del decanato de la facultad, o sea, pero creo que tiene que ver con que, como tú dices, somos como... O sea, aún estamos dando como los primeros pasos. Es verdad que tenemos mucho gracias a el duro trabajo de toda la gente que conforma la asociación. Pero es verdad que aún no nos avisan de todo. Ese es el objetivo, realmente. A ver si podemos como aumentar la colaboración a nivel institucional y que nos vayan avisando las más cosas. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, de los ciclos de Leganés sí que nos avisan, nos dieron entradas y nos mandan correos como para colaborar, etcétera. Pues bueno, espero que sea fructífera esa comunicación un poco para que también os den más cosas, jo, que lo que lleváis ahora sin ayuda también es súper chulo. ¿Y hay algo que quieras publicitar que vaya a pasar dentro de poco, por si alguien está escuchando y le ha interesado toda esta propuesta? Pues ahora mismo estamos con nuestro ciclo de películas de animación. La semana que viene haremos la aún no he hecho la encuesta, pero la semana que viene haremos una proyección de películas de stop motion. Y también estamos trabajando, yo personalmente estoy trabajando para traer, a ver si puedo, a una persona que se dedica a la dirección y al maquillaje dentro de la industria. Y también estamos trabajando, que esto, a ver si lo conseguimos, para traer al director del 47, que... Uh-huh. Contactamos con él y pues a ver cómo sale aquello, porque evidentemente es una persona con una vida muy ocupada y de momento no puedo adelantar nada más. Tenemos varias propuestas y es que no puedo adelantar nada más, pero hay planes, o sea, bueno, que pido estar atentos por nuestras redes sociales y eso. Bueno, como podéis ver, vienen muchas cosas, así que definitivamente seguid a Hermanas Lumière en Instagram. ¿Y cómo es vuestra arroba para que lo busquen aquí los oyentes? Creo que es Hermanas Lumière, tal cual. Hermanas Lumière, tal sí. cual, ¿verdad? Sin acentos raros, uh-huh. Genial. Pues ya está, ya sabéis cómo escribirlo. Y bueno, también para el oyente, o sea, ¿cómo se inscribe alguien en vuestra asociación? ¿Es un proceso abierto? ¿Hay que hacerlo cuatrimestralmente? Es un proceso totalmente abierto. En nuestro Instagram hay un enlace que, si no me equivoco, te lleva a un worktrip. Y allí hay un formulario, hay un Google Forms que tú rellenas y en cuanto alguna persona de la junta directiva, probablemente Mayalen o Liv lo ve, pues simplemente lo ve un poco, tipo, no somos muy exigentes, lo ve y se te añade al grupo de WhatsApp donde hacemos siempre anuncios semanales, las encuestas, etcétera, etcétera. O sea, es simplemente coger Instagram, worktrip, formulario y ya está. Tardará 5 minutos. Súper fácil, súper fácil. Y estas personas inscritas, aparte de ir a las proyecciones, ¿qué privilegios ganan? O sea, ¿pueden ayudaros a organizar eventos? Tenemos también tenemos, si no me equivoco, varios formularios y hay uno de ellos también es sobre ayudarnos, tipo, porque nosotros realmente, o sea, quitando, digamos, lo que es la cúpula de los que manejan, que siempre es necesaria. Siempre estamos abiertos a gente, oye, que nos quiera ayudar, que quiera colaborar, que quiera ayudarnos a organizar. Por nosotros, perfecto. O sea, no hay ningún límite a eso, digamos. Y también tenemos otro, si no me equivoco, para escribir críticas. Como digo, todo en el enlace de Instagram, en nuestra biografía. Perfecto, pues os podéis inscribir. Al parecer, para ver películas, para escribir reviews, para organizar eventos, para lo que queráis. Así que es una asociación multifacética y podéis hacer lo que queráis ahí. Entonces, si os ha interesado cualquier cosa de las que ha hablado hoy Guille aquí, inscribiros a la asociación, porque está muy chula. Muchas gracias. Y bueno, ya como últimas preguntas, os quería preguntar por qué decidís establecer lazos con Sonora. ¿Y qué venís a hacer un poco, ¿no?, en el magazín cultural? Bueno, pues como he dicho al principio, nosotros, digamos que desde el año pasado, pensamos que estaría guay hacer, participar en vuestro programa, porque, joder, es una cosa como súper chula, ¿no? Al final, todo lo que hacéis aquí, cómo se emite, a mí personalmente me encanta. Y entonces pensamos que también para nosotros nos beneficia mucho digamos, expandir el radio, porque muchas veces la gente se piensa que la asociación de cine es solo para, digamos, cinéfilos, pero realmente hacemos cosas para todo el mundo y también para, pues, seguir hablando del cine y eso, y también colaborar con vosotros porque tenemos muy buena relación. De hecho, una de nuestras integrantes de la junta directiva también trabaja en Sonora, así que, tipo, os conocemos ya y sabemos que hay como muy buen rollo. Y pues por eso nos interesaba mucho contactar, a ver si por lo menos, aunque sea un pequeño espacio, nos lo podías reservar. Claro, he visto que tenéis a Mayalen por ahí. Sí. No sé si será la persona a la que te refieres. Sí, efectivamente. pero bueno, muchas gracias, Mayalen, por todo el trabajo del año pasado y tu trabajo en Hermanas Lumière también. Sí. Porque al final es necesario que haya gente en las juntas directivas, ¿no? Sin ella no podríamos. O sea que... Pero bueno, sí, pues qué bien que esté esta figura, ¿no? Que una lazos. Y finalmente os quiero preguntar si queréis decirle algo más al oyente o si tenéis también alguna previsión a futuro aquí. O sea, tener un programa propio, venir más de vez en cuando que 10 minutitos por semana. ¿Cómo se ve eso? Pues tenemos muchos planes. Queremos estructurarlo bien, no solo para, digamos, hacer recomendaciones, sino para también comentar tema de festivales, también promocionar esto, inclusive podríamos, dependiendo de cómo vaya, podríamos incluso intentar tener alguna especie de debate, aunque sea como muy pequeño, en fin, o sea, mundo de posibilidades, la verdad es que estamos abiertos a todo. Pues genial, pues muchísimas gracias, de verdad, reitero, seguid a Hermanos Lumière porque tienen propuestas muy chulas. Yo soy Laura, de Cinematizando, que al principio no me he presentado, y bueno, esperamos a escuchar a Hermanas Lumière en el Magazín Cultural de las 6 de la tarde. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Cinematizando. Cinematizando. En Sonora. Episodio presentado por Laura Paradinas y Esther Martínez.